Producciones Vaca Eléctrica y SS Audio Soluciones Sonoras presentan La Zona X. I like to move it. Yeah, I like to move it. Ya, vos, métele mi color. Toma, ahí, dame un hueco. Chiquillos. Y estamos acá en el quinto programa. A uno de la tener. Zona X. A uno de cumplir ya la mitad de temporada. Uh-huh. A uno. Un aplauso, por favor. segundo programa que se le ve, ¿no? Está ahí con tarjeta amarilla, güey. Chiquillos, muy buenas tardes, noche. Claro, o días. O a la hora que nos escuchen. Claro. Hoy día tenemos un nuevo programa, obviamente. Quiero presentar, como todos los programas, al más pequeño de todos. Apodado Hulk, Garfield, el chiquitín. Sebastián Suárez, un aplauso, por favor. Hola, hola. Gracias, Chile, gracias. Es un placer estar aquí una vez más con ustedes. Por primera vez en el programa, una mujer. Eso me gusta. El poder femenino aún así no va a dominar nunca la zona X. Un aplauso para Javiera. Y quien les habla, su humilde servidor, el que lo acompaña desde enero hasta ahora. Aplaudan. Gracias por ser tan cínicos. También tenemos invitados esta mañana, tarde, noche. ¿Podrías presentarlos, Leonardo? Por favor, sus nombres. ¿Podrían presentarse, chiquillos? Bueno, yo soy Mago Pablo. Mago Leo. Y bueno, somos parte del grupo Deux Magi, un nuevo proyecto mágico que estamos luchando de lanzar en este momento acá en la radio. Excelente. Ya lo saben, chicos, así que... Así que prepárense. Se vienen dos horas bastante entretenidas, como ha sido la tónica de este programa durante los 5 capítulos. Claro, claro. Salvo el primero, que fue más fome que chupar un clavo. Y bueno, ¿les parece si vamos con un tema para empezar? Vamos con el tema. Entramos ahí para que nos cuenten vuestro mágico proyecto. Exactamente. Así que, chicos, vamos a ir con un tema. Sebastián, me gustaría que nos dijeras cuál es el tema y no te calles, weón. Ya, vamos a partir entonces. ¿Con cuál? Con un tema de La Renga. El blues de Bolivia. Para todos ustedes en La Zona X. Ya lo sabe. www.lazonaxblog.blogspot.com. Voy a terminar pegándose. Voy a andar, quizás entre en un cine y después entre en un bar. Seré amable con la gente, le daré mi corazón. A cada fiesta que me inviten, le cantaré mi canción. ¿Para qué voy si no tengo ningún pariente? Pero siempre es conveniente conocer otros países, sobre todo cuando dicen que esta vía de desarrollo es donde yo le brindo mi apoyo, entonando mi canción con cocaína. Yeah. y cuando esté por ahí voy a ir a un centro cultural a informarme de su estatus y su histórico pasar. Compartiremos poesías, historias y geografía. Ellos me hablarán de su patria, yo les hablaré de la mía. Cocaína, cocaína. Volvimos. Hemos vuelto. Están de vuelta. Llegaron marcianos. Exactamente. Vamos a saludar, antes que nada, de comenzar bien el programa. Oh, a sí. Toda la gente que nos escucha a través de UCB Radio, 103.5 FM en toda la quinta región, en la galaxia, a través de la zona xblog.blogspot.com. Tú también te enredas, no te preocupes. Así. Mario. Escúpelo. En la cara. Dale. Bueno, chiquillos, y aquí estamos entonces continuando con nuestro primer bloque de la Zona X con nuestros amigos Mago Leo y Mago Pablo. Así es. Para no confundir. Sí. Quizás podrían contarnos un poco, chiquillos, de qué se trata vuestro proyecto Deus Magi. Bueno, ahora todo lo hablo yo. Bueno, habla Leo. Para que vayan conociendo quién soy. Bueno, este proyecto se funda más o menos por ahí, por junio de este año. Sin embargo, la idea estaba desde hace ya un tiempo atrás. Deus Magi es un proyecto en el cual nosotros dos magos tenemos la intención de acercar a la gente un poco más a la magia. Sabemos que de repente es un poco complicado acceder a estos eventos. Ya sea por valor, por prestigio, y le debe estar un poco más cerca de la gente, o sea, empezar a hacer ya con el tiempo intervenciones públicas para que se estén preparando y cuando nos vean en la calle tomen atención y conozcan nuestro rostro. Además, ahí van. Claro, oh, ellos son. Wow. Dicen que no duermen. No, esa es tuya. ¿Tú te parecías Freddy Turbina? Freddy Turbina, igual. Pero como en rubias. Me quise ver. La versión francesa de. Claro. La versión europea. Y bueno, aprovechar de pasar el dato de nuestra página que se encuentra en construcción, donde ustedes van a poder encontrar videos, números de contacto. Es. Primero voy a decir el nombre, www.deuxmagie, es deuxmagie.tk. Ya lo saben. deuxmagie.tk, para que vayan viendo los videos, Street Magic, magia de escenario, grandes ilusiones, chiquillos, para que se vayan preparando en este proyecto mágico que está surgiendo en este momento. Oye, que excelente, y salen a hacer cuestiones así como el, ¿cómo se llama este compadre? El Chris Angel. Claramente, esa es la idea que nosotros tenemos para tener accesibilidad a la gente. Porque muchas veces la gente no tiene esta posibilidad de ver la magia de un punto de vista más cercano. Como decía mi compañero aquí, la gente que tiene más acceso a esto, a estas cosas, es gente de recursos ya un poco más altos. Entonces nosotros queremos romper un poco ese esquema que hay para nosotros llegar más a la gente y así la calle crear, hacerles magia. Claro, crear más la ilusión y poder sacar esto adelante, porque creemos que con un cierto personaje nos hemos tirado un poco hacia abajo. Pusiste un buen tema. Que no sé si le interesa conversarlo. Por favor. El mago enmascarado. El mago enmascarado. Ah, mira. El querido. Es que todos están esperando ese programa para que pase aquí. Me gustaría hacerle esa pregunta. Su opinión en el caso de ambos. De porque él han tachado de chanta de lo que... ¿Qué es la magia? Se puede y no se... Oye, por favor. Le han tratado de lo que se puede y lo que no se puede. Entonces me pregunto, ¿cuál es su opinión en el caso de usted? Bueno, para mí, este personaje enmascarado, porque además no da la cara. Además no da la cara. Creo que está haciendo algo poco ético. Debido a que, claro, está perdiendo un poco la magia que se ha generado. Y él dice que es para que la magia crezca y para que vuelva a renacer la magia, pero claramente está haciendo lo contrario. Aunque también hay mucha gente que piensa como nosotros, no apoya mucho a este personaje, pero sí la morbosidad de ver siempre cómo se hace el truco está en toda la gente. Obvio. Está diciendo. Sí, yo creo que quería saber ir también a pararme detrás o de claro, algo claro. Así, ¿qué onda? Yo creo que justamente tú pusiste el tema de la morbosidad de la gente, y creo que uno cuando hace magia siempre están esperando descubrir cuál es el truco. Claramente. Sin embargo, que llegue un mago que aparezca mágicamente. Claro, mágicamente. Y que ya te empiece a decir cuáles son los trucos, mata hasta la misma magia de que la gente pueda descubrirlo. O sea, ya se pierde hasta la morbosidad de poder descubrir cuál es el truco, buscarlo, decir quizás hizo este, hizo esto otro. Y como tú dijiste, Pablo, es súper poco ético. O sea, ha dicho grandes trucos de grandes magos y por temas monetarios, o sea, le ofrecieron una cantidad increíble de dinero, se pasea por Japón, todo Asia, Europa. Pero igual tienen que ver que igual él es chanta, porque todo lo hace su producción, en cambio son unos magos callejeros y ellos solo aprendieron sus trucos. Lo increíble igual es que la chantería a Chilevisión le costó $1,000,000. Así que eso pagó, le pagaron al compadre claro que viniera a Chile. Sí, no es que ahora está no, en Chile. Él no es cualquier claro persona. Además cobra demasiado. Claro, y eso de grandes ilusiones que ha hecho. Son todas desvelando a Chris Angel, que claro, quizá él se ha esforzado mucho también en poder hacer trucos nuevos, innovando en magia. Callejera, asombrando a la gente y que se la manda la cresta. Y que claro, y que en un minuto, en un par de minutos ya pierda la magia. Eso yo lo encuentro un tanto, no sé, violento. Y sin embargo, bueno, el aspecto positivo para magos de menor estatus, por decirlo de una forma, aquellos magos como quizás nosotros mismos que estamos partiendo desde abajo, en un principio no nos afecta tanto. O sea, él ha dejado mal a grandes magos, grandes ilusionistas, David Blaine, Copperfield, porque justamente revela grandes ilusiones. Sin embargo, hasta el momento nosotros nos estamos manejando con trucos más cercanos con la gente, en donde puedan estar, por ejemplo, rodeándonos y viendo que no hay ninguna patraña entre medio. Trucos más pequeños, que sin embargo yo creo que de repente sorprenden un poco más. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que cuando ve estos programas de Chris Angel, igual que dice, es imposible eso, o sea, es imposible que partan a alguien por la mitad. Uno sabe que puede haber algo que hace que eso se haga de esa forma. Sin embargo, si te hacen un truco con cartas, hacen desaparecer algo, una moneda, que hay mucho más metido, o sea, dónde la dejó, claro, qué pasó, qué hizo. Y frente a tus ojos, porque también de repente hay gente que... Yo me acuerdo una vez que vi a ese compadre Chris Angel, sí, muy bueno, que partía una mina y de repente la mina y la separaba. Y de repente la mina decía, oh, ¿qué pasa? Y se miraba y ¡ah! Y salía arrancando así con las manos la pura parte de arriba. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda eso? Buenísimo. Se mantiene un pacto con el diablo. Claro. ¿Ustedes tienen pacto con el diablo, chiquillos? Es un misterio. Nadie lo sabe. ¿Quieren hacerle alguna pregunta? Eso es Javier, te veo. Cualquiera, dale, estamos... ¡Aproveche! Aprovechemos este momento menos de conversación. Exactamente. Lo que sea. Bueno, aquí Javier, nuestros nombres, no sé. Nuestros nombres, ¿qué hacemos? Quizás para que nos conozcan más, no sé. Okay. Para que le diga a la gente que nuestra, lo que hacemos es bueno. Tú me has visto haciendo muchos trucos. Te conoces mucho. Bueno, ande, ande pilláis a la gente y le haces trucos. Claro. Me tenía aburrido con tus trucos, pero. Oh, pero, qué fastidio. Qué pero, esperamos que la gente no se aburra de nuestros trucos. No, claro. No, porque me lo he hecho muchas veces, pero no, son entretenidos y bueno. Te entretení viéndolos, pues te asombráis. Excelente. Bueno, chiquillos, ¿les parece si vamos con un temita? Sí, justamente. Tenemos un temita del grupo 6 voltios. ¿Alguien conoce ese grupo? El otro día lo encontré por ahí buscando en internet una cosa, buscando cosas. ¿Cómo? Te encontré de todo en internet, ¿eh? Claro, 6 voltios. 6 voltios. Y la canción es, ya la deben conocer, ¿eh? Qué bonita vecindad. Qué bueno. En la zona X. Qué linda vecindad, en la vecindad del chavo. No hay gran incendio, pero linda de verdad. Qué linda vecindad, en la vecindad del chavo. No hay gran incendio, pero linda de verdad. Linda vecindad, en la vecindad del chavo, el chavo, no el gran incendio, no es mi tierra, pero es mi tierra, de verdad. Linda vecindad, en la vecindad del chavo, el chavo, no el gran incendio, no es mi tierra, pero es mi tierra, de andaba perdido. Buen tema el de la vecina. Chicos, estamos de vuelta en la zona X. Sí, justamente. Oh. Pasando. Estaba pajareando. ¿A qué le pedí? A mí. ¿Te puedo seguir pegando? No. Les tengo una pregunta. A ustedes dos. Perfecto. A los magos. Eventos a futuro. Así como los más gordos. O los más, los más gorditos. Los gorditos. En este caso soy el único. Bueno, luego tendré una presentación en Peñalolén. Donde bueno, se me estarán informando en la página. Así que para que la estés viendo. Bueno, acá siempre. También en la zona X. Claramente nosotros. Si no, y todos preparados para el Street Magic, las intervenciones públicas en cualquier en sector cualquier de Santiago. Momento. Vamos a estar apareciendo. Ahí esto es como. Sorpresivo, claro. Sorpresa. Claro. No, más que fecha nada. Improvisado. Digamos y... Esa, no esa es la idea. No los pagos, ¿no? Lo hacemos, desaparecemos. Claro. Nos meten a claro. Sí, van a aparecer. Entonces, para ahí. Para eso hemos estado ensayando mucho escapismo. Ya sabemos cómo cerrarnos de la sabatilla y todo. Mira tú qué bien. Miren. Me recuerdan a unos tipos de arte activo que andan por ahí haciendo todo para improvisar. Uy, también para promover la marcha mundial de uno, por la paz y la no violencia. Y uno pelucón que le dicen Freddy Urbina. ¿Y no tienen algún truco que podrían hacer en radio? Que podrían, por... Pero claro, así que invitamos a la gente que esté escuchando para que se prepare para en algún instante más. Exactamente. Para que se prepare, así que los que están escuchando busquen por ahí algún un lápiz, una moneda y unas llaves. Mande sus resultados por correo. ¿Cuál es el correo, Sebastián? La zona X. Mail. Punto mail. Oh, maldita sea. Te equivocaste. La zona X punto mail. @gmail.com. Oye, ¿qué somos gemelos? El dúo no, de dinámico. Al unísono. Claro, así oye, que la gente que esté preparada, para, porque ya se viene el truco por radio. Algo muy pocas veces escucha. Llamen. Sí. ¿A dónde llaman? He escuchado por la radio. Bueno, claro, he escuchado por la tele. Llamen acá y a la reja. Mira, le voy a hacer aparecer una serpiente cascabel, mira. Ya. Se fue. Acá hay uno que le tiene fobia a la araña. Son tan lindas, no hacen nada la araña. Oye, no, malditos insectos. Malditos animales. Mira, si dependiera de mí, yo los erradicaría de la faz de la tierra. No hacen daño. Y unos pequeños robotcitos que hicieran lo mismo que hacen las arañas, que maten a los mismos bichos. Cosa que no romper como el ciclo. Pregúntale lo que le pasó una vez en la cadena alimenticia. Pero que las weas no vengan a poder nunca. Pregúntenle una vez lo que le pasó en su camioneta tres cuartos. ¿No te acuerdas? Recuérdanos la historia. Vamos a recordar esta historia. Revivamos esta historia. Quack. Ya se pico. Estábamos en la camioneta de tres cuartos de acá de mi querido caballero. Y estaba sacando unos cables y apareció una arañita y salió apretando cuevas. ¿Y gritaba? ¿Gritaba? No, qué feo. Saliste ahí. Son tan chiquititos y tan lindos. No sé si tan lejos. ¿Qué dirán pero, ellos no, cuando los ven? ¿Qué dirá la araña? ¡Ah, mira! Seba se deben cagar de la risa. Como el reclame ese que de las pinturas. De la pintura. Ah, sí, no, al contrario, yo creo que miran hacia ti y se cagan la risa y le dicen ¡bu! Si te fome. ¿Y tú no tenías una fobia? Yo, alguna ¿algún fobia. ¿Algún animal, alguna cosa? ¿Algún animal? No. A la oscuridad. Porque mi casa está llena de animales, pues. Acá también tengo un animal al lado. ¿Y no tenéis fobia entonces? Lo que es, le tengo fobia a los ratones. Yo le tengo a la oscuridad. ¡Ya! Me asustó la oscuridad. Pero como la de la... La verdad es que no tengo. ¿No tenéis fobia? No tengo fobia. ¿A las mujeres? Las hace desaparecer por arte de magia. Claro, entonces cuando... ¿Hay alguna fobia? No tengo fobia. No he visto la posibilidad, no he tenido la posibilidad de saber por qué hago desaparecer todo lo que tengo. Sí, entonces, claro. Yo... no sé si mencionarlo como fobia, pero tengo un cierto recelo hacia la araña, así que apoyo a mis compañeros. Bueno, pero también tiene otra fobia, que es a las mujeres. Ah, ya. ¿Pero por qué atacando aquí al pobre cabro? Me ha atacado durante los cuatro capítulos anteriores. Perdóname, pero que tú seas un blanco fácil. Me trataste de homosexual. ¿Yo? Me vinculaste con los negros. ¿Yo? Sí. Mira, algo, voy a ver si les puedo mostrar ese archivo. ¿En serio? Más adelante. Ah, porque yo lo creo. Tuvimos llamados ahí de un... ¿Cómo era? Sexy negro, no sé qué, mulatón. De un mutón. Se ofrece para servicios, no sé qué. Ahí en la zona del... En la, ay, o sea, en la sección del... Leyendo el diario del... ¿Miércoles? Miércoles. Claro, ahí nuestra última sección. Van a cachar que onda los avisos económicos y toda la cuestión. En tu medio también, mira, algunos saludos de repente. También. Exactamente. Tengo una tarea para los que nos escuchan. Me han mandado puros temas repetidos que hemos ya pasado en programas anteriores. La idea es que manden temas nuevos a la dirección de correo, lazonax.mail@gmail.com, porque hay temas que hemos pasado ya dos veces. Así que... Una tarea, ay, pidan temas nuevos. Bueno, y si les gusta nomás, pues, que cambien la radio. Sí, aquí sí. Ponemos la web. Esa no es la idea. No, la idea es que cambie la radio. Están espantando la audiencia. Estamos ahí con la audiencia. Vamos si a hacer una no campaña anti audiencia. Nos escuchamos solo después. Señor, no, escucha. No lo queremos. No, es broma, es broma. Si los queremos. No lo cambien. Si nos quieren, weón. Por eso, por algo somos el programa más escuchado de radio. El segundo programa más escuchado de la quinta región. Ah, excelente. ¡Porque nos quieren! Un aplauso para matar el momento de... Ya, vamos con un tema. Vamos con un... A falta de tema de conversión, vamos con un tema musical. Vamos a cambiar aquí al coanimador Leonardo Pérez. ¿Coanimador? Chan. Chan. Declaraciones. Declaraciones. Hoy es un día de ataques. Yo creo que tendrías que mencionar que este es el último capítulo de... El último capítulo el último de la emisión. De la ya zona que se X pelearon los... Sebastián Suárez. Van a terminar a combo aquí. Ya chiquillos, aquí vamos con los Guns y Paradise City. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En la zona X. Así me gusta.